Obviamente que estamos con un respiro porque bajaron los casos y obviamente nos pone contentos, pero esto no pasó y por eso queríamos tenerla. Doctora Leiva, buenos días. Pablo Benítez de la Saluda, Mañana del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, doctora, situación más tranquila, pero obviamente que esto continúa y tenemos que seguir cuidándonos. Sí, por supuesto. Nosotros, si bien estamos viendo que el número de casos ha disminuido en gran medida, seguimos viendo algunos casos aislados y sobre todo estamos tendientes a mantener alto el nivel de vacunación, ¿no? Que creemos que es lo que ha ayudado en esta última etapa de esta pandemia para que, si bien ha habido muchos casos, por lo menos los que ha habido no han sido tan graves como ya nos tenía acostumbrado, ¿no? Doctora, eso es importante resaltar, ¿no? Porque las cifras fueron alarmantes en un momento, pero el impacto no se veía en las unidades de terapias intensivas. ¿Esto es importante destacar o no? Por supuesto, esa es la prueba de que la vacuna realmente sí funciona. Uh-huh. Desde el inicio de este programa de vacunación, siempre se ha dicho que la efectividad de las vacunas estaba garantizada en cuanto a los casos graves, de la presentación grave de la enfermedad. Entonces, aún teniendo un alto número de pacientes infectados, más alto inclusive en la segunda vez que en la primera, no fue así el reflejo que teníamos en nuestras unidades críticas. Uh-huh. Y eso es la demostración clara de que realmente la efectividad de vacunas está probada. Doctora, igualmente el mensaje también para el oyente, para la ciudad, es no relajarse del todo, porque hay que decir que está todavía, que la peligrosidad sigue estando y que a gente le afecta más. ¿Esto es una recomendación todavía? Sí, por supuesto. Nosotros las medidas de cuidado tenemos que seguir teniéndolas muy en claro, si bien tenemos anticuerpos, la mayoría de las personas, o porque hemos tenido la enfermedad o porque hemos sido vacunados, tenemos anticuerpos, pero esto no quiere decir que no nos podamos contagiar. De hecho, sabemos que hay pacientes que han tenido esta enfermedad, se han contagiado 2 y 3 veces también. Entonces, no tenemos que bajar los brazos. Todas estas enfermedades respiratorias, y el COVID no es la excepción, tienen la misma forma de cuidarse. Entonces, ya nosotros cuidándonos con una, también mejoramos la transmisión de las otras. Y entonces esto también nos ayuda, porque ahora que vamos a ingresar en este hemisferio, en el periodo invernal, también nos ayudaría para poder disminuir las otras enfermedades respiratorias de invierno que también tienen una mortalidad alta en algunas personas. Entonces yo creo que las medidas de cuidado tienen que seguir acompañándonos, el uso del barbijo, por lo menos en lugares cerrados, el uso del alcohol en gel, tratar de evitar las aglomeraciones y cuando estamos en lugares públicos que hay mucha gente, usar el barbijo, aunque sea en al aire libre. Yo entiendo perfectamente que uno ya a esta altura tiene que seguir su vida disfrutando, trabajando, paseando, conociendo lugares y demás, y está bien que así sea, pero cuidándonos y manteniendo en la medida de lo posible siempre las medidas de cuidado que ya venimos charlando hace 2 años. Doctora, y esto que se anunció en un análisis que va a ir a un sector apuntado específico que tiene que ver con la cuarta dosis, ¿qué análisis hacemos de eso? Y si esto cree que puede ser una proyección para que todo el mundo pueda acceder a una cuarta dosis. Seguramente. Mire, seguramente estas vacunas llegaron para quedarse. Y en eso no hay duda. Después, cuál va a ser el esquema que vamos a seguir teniendo durante el resto de nuestra vida, todavía no lo sabemos. Perfecto. Pero sí sabemos que tenemos que cuidar más a las personas que tienen menos defensa. Entonces, la única forma de cuidarnos más hoy es teniendo sus anticuerpos vacunales, o sea, por que se adquieren por las vacunas, lo más alto posible. Uh-huh. Entonces se está viendo que después de los 4 meses estos anticuerpos comienzan a declinar. Uh-huh. Y para defenderlo lo mejor posible es que se plantean estos esquemas, por lo menos hoy, de una cuarta dosis a los 4 meses después de la tercera dosis. Uh-huh, uh-huh. Así que seguramente todos ustedes, nosotros, o sea, el personal de salud, los inmunodeprimidos, todos nos vamos a tener que seguir vacunando. Uh-huh. Está en estudio todavía cuál será el intervalo y qué tipo de vacunas vamos a seguir recibiendo, por uh-huh. supuesto. Doctora, obviamente que se sigue el monitoreo por esto de que nos acostumbramos casi en nuestro lenguaje a hablar de nueva cepa. Eso se sigue siempre en alerta. Pero leí ayer una noticia que hablaban que en Israel puntualmente había aparecido un caso de polio. Y hablaban que la Argentina desde el 83 estaba erradicada. ¿Esto va en relaciones a lo que generó la pandemia? También le pregunto, obviamente, por su experiencia. Mire, en realidad yo creo que en el caso particular de la polio, hay que ver cada caso en particular, seguro, ¿no? Uh-huh. Nosotros en Argentina tenemos un excelente esquema de vacunación para la población en general y tenemos otro beneficio, y es que estas vacunas son obligatorias. Uh-huh. Me estoy refiriendo a todas, a excepción de la del COVID, ¿no? Entonces, nuestros chicos están vacunados. Bien. Sobre todo la de la polio, que hasta hace un tiempo era la Sabin oral, ahora ya hace 2 años estamos con Masal por indicación de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Pero nosotros tenemos un buen esquema de vacunación. Bien. Por eso también es muy pertinente su pregunta, porque lo que queremos es que todos nuestros chicos, todos, no importa la clase social, no importa de qué barrio sean, no importa de quién sea su papá o quién sea su mamá, uh-huh. No hay distinción acá, todos deben estar vacunados y todos tienen acceso a las vacunas a través de los centros de salud. Uh-huh. Nosotros Perfect. Tenemos, y eso créame, que es una gran lucha y una gran conquista, de no solo del sistema de salud, sino yo creo de del Estado como Estado. Perfecto. Que es tener acceso libre y gratuito a las uh-huh, vacunas, uh-huh. Y además obligatorios. Uh-huh. Entonces, aprovechar esto, que ha sido una política de Estado, ha sido una de las pocas políticas de Estado que hemos podido mantener durante tantísimos años, y tener a nuestros chiquitos vacunados es lo que nos va a salvar de que esta realidad de tener una polio erradicada en Argentina siga siendo así. Uh-huh. En la medida en que bajemos estos niveles de vacunación, vamos a estar empezando a correr riesgos. Perfecto. Buenísimo esto que dice, doctora, ¿no? De una decisión política. Le pregunto, ya que me llevó a ese terreno, esto de la asignación universal por hijo, ¿se acuerda que tenía que presentar el carné de educación y el carné de salud? Ha jugado un rol importantísimo, ¿no? Todo, sí, sí. Uh-huh. Los docentes nos ayudan mucho, porque ustedes saben que para el ingreso escolar también. Perfecto, solicitan, ahí está, los carnets de vacunas. Uh-huh. Por eso digo, este es un esfuerzo de todos, de ustedes en la prensa, de todos los trabajadores, de los docentes, de los trabajadores de salud. Por eso me parece que es una conquista de nuestra como Estado en sí, como miembro de un Estado. Seguro. Y esto debe seguir siendo así, porque uh-huh. es la única garantía que tenemos de que nuestros chicos sigan sanos. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Doctora, antes de despedirla, en esta proyección al corto y mediano plazo, teniendo en cuenta esto que estamos entrando en otoño e invierno, ¿cómo están haciendo la proyección de que puede haber un crecimiento pequeño, grande? ¿Están proyectando o analizando la proyección? Seguramente en los meses de invierno va a haber un aumento del número de casos. Suponemos que no en los niveles que hubo anteriormente, pero porque nuestras condiciones climáticas hacen que estemos un poco más encerrados, que todas las actividades que se suelen hacer al aire libre ahora se comiencen a hacer en lugares más, uh-huh, tal cual. Más cerrados y más expuestos. Y entonces eso disminuye la posibilidad de tener el distanciamiento social y demás, Entonces es lógico que por el transcurso mismo de la vida uno esté más en riesgo de padecer cualquiera de las enfermedades respiratorias, y el COVID no es la excepción. Perfecto, quedó más que claro. Siempre es un gusto tenerla en el programa, doctora. Le agradezco siempre la predisposición. Le mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, igualmente para ustedes. Ahí está, qué linda charla. La doctora Fabiana Leiva, ¿no? Jefa de epidemiología del Hospital Mas Bernal.